Pues queremos disfrutar en esta mañana. Y había buscado un versículo que David, cuando metió el arca, cuando trajo el arca a Jerusalén, él cantó un cántico. Y casi todos lo que vamos a cantar, las canciones que vamos a cantar son cánticos de David, de experiencias que pasó él. De ser un pastor a ser después un perseguido, a ser un guerrero, a ser un cantor, ¿eh? Pasó experiencias, David pasó experiencias muy fuertes. Entonces, algunas de las canciones que vamos a cantar son canciones de guerra, canciones de que se apoyó en Dios de como roca fuerte. La última canción dice que Jesús es mi pastor, lo decimos nosotros, pero David también lo dijo. O sea, que son experiencias que pasó pues un hermano nuestro en el tiempo de atrás, experiencias muy fuertes. Y él dice, en Primera de Crónicas, dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos todas sus obras, cantad a él, cantad salmos. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana nosotros, en el día de hoy, vamos a cantar salmos a nuestro Dios. Así que vamos a disfrutar vosotros y nosotros, ¿vale? Así que poneros en pie. Para ti. Con trompeta y tambor. La palabra de Dios. A ver, decir versículos de la palabra de Dios. Porque esos son espadas. A ver, venga. Amén. Muy bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de su mano. Amén. Amo al Señor porque escucha mi voz. Amén. ¿Qué dice la última, lo último de Apocalipsis? He aquí, yo vengo pronto. Muy bien. Mi torre fuerte. En esas promesas, en esos versículos está nuestra fortaleza. Ahí está nuestra fortaleza. Con mi Dios. Con mi Dios. Con mi Dios. Con mi Dios. Con mi Dios yo asaltaré los muros. A ver, ¿quién sabe esta canción con mi bien? Dios, yo asaltaré a ver, Rita, los a ver. Muros. Ah, sí. Sí. Claro. Yo digo. De cualquier forma es con mi Dios. Con mi Dios asaltaré los muros. Claro, es que no. Aquí me habéis puesto con mi Dios y no sabía cuál era. Claro. Qué lío, qué lío. A ver. ¡Gracias! caminar y mi pie hace firme está. Mi torre fuerte, mi fortaleza, es mi Señor, mi Salvador y mi bandera. Mi torre fuerte, mi fortaleza, es mi Señor. Fuerte, Señor, a la que podemos asirnos, Señor, podemos agarrar, Señor, que podemos sujetarnos y sabemos que estamos seguros en ti, Señor. Gracias, Señor, porque además tú has traído verdad a nuestras vidas, Señor. Sabemos que andamos por caminos que tú nos has trazado, Señor, y si es lo que tú tienes preparado para nosotros, es bueno, Señor, porque tú eres fiel. escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir. A nuestro Dios, para que Él nos dirija y nos dirija como lo hace bien. Amén. Podéis sentaros.